el juicio. O sea que eso va a estar bueno como sociedad civil para poder estar mejor informadas. Ahí está. Te mandamos un abrazo grande, Vicky. Un abrazo a ustedes y a todos los uruguayes que nos escuchan. Busquen noticias que... Sí. Que está todo ahí. Yo les paso los titulares a investigar. Va, un abrazo enorme, Urizaz. Abrazo. Pasaba Victoria Sequeiras desde el Uruguay con las noticias del otro lado del charco. Adaptados, los que no encajan en la regla establecida. Salud, salud, los descosidos y los rotos. Salud, salud, las rotas y las descosidas. Vivan los locos que no escapan de sí mismos, los que a sí mismos se persiguen y se encuentran, los que enderezan el manubrio del triciclo cuando la rueda de adelante se descentra. Y con sus alas cercenadas igual vuelan los revoltosos, mal hablados, insolentes que los echaron a patadas de la escuela. Las damiselas que abandonan sus castillos para embarrarse y construir mundos sin dueños. Los soñadores su fortuna, afortunados de encontrarse con su sueño. Tan indomables como cualquiera. Brujas y herejes, su sagrado fuego fatuo, encendiendo nuestra hoguera. Adaptarse a su eslabón en la cadena, mientras el mundo sea un gran fotomontaje, mientras la vida sea una puesta en escena. Tan inmorales como cualquiera. Brujas y herejes, su sagrado fuego fatuo, encendiendo nuestra hoguera. Inadaptados como cualquiera. Brujas y herejes, su sagrado fuego fatuo, encendiendo nuestra hoguera. Charco de arena. FM 88.7. La tribu. 88.7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida.